bosque un colmenar te lleve de la mano. No dormí fabricando la miel que te alimentará con el polen más fino del mundo. Construí tu cama, trabajaba panal por panal mientras descansabas. Me equivocaba, mientras te amaba poquito a poco me aniquilabas. Y te sentías abeja reina que ambicionabas, abeja reina una colmena, abeja reina de oro y seda. Y yo sabía, abeja reina vendía mi vida, abeja reina con tal de darte, abeja reina lo que quería. Hicieron un trono mejor donde tú reinarás. Desayunas caviar con champán todas las mañanas. Te podrán sobornar pero nunca te darán su sombra. El amor, mi querida señora, con nada se compra. Te sentías abeja reina que ambicionabas, abeja reina una colmena, abeja reina de oro y seda. Y yo sabía, abeja reina vendía mi vida, abeja reina con tal de darte, abeja reina lo que quería. Muchas gracias. El aplauso que se escuche para don Arnulfo, otro de los grandes de la música norteña. Es un gran honor tenerlo esta noche con nosotros y agradecerle tanto, tanto que hizo por la música norteña y que sigue haciendo. A sus 82 años está en este escenario y va a cantar una canción con todos nosotros. Gracias, muchas gracias. Sí. De esas máquinas ya no salen. ¡Ahí va!